Hello. Sí, Sí. perfecto. Okay. Entonces, mi nombre es Clara Román Odio y estoy aquí con el proyecto de Lira Latinos en América Rural. Estoy entrevistando a la señora Irene Rivera para hablar sobre su experiencia como latina en Knox County. Hoy es el 11 de junio de 2015 y nos encontramos en casa de Irene. Gracias, Irene, por tu participación en este proyecto. ¿Podrías decirme tu nombre completo y tu fecha de nacimiento? Ok, mi nombre es Irene Rivera y mi fecha de nacimiento es abril 5 de 1973. Muy bien. Me gustaría empezar que nos contaras un poquito sobre tu niñez. Y hablemos un poco sobre dónde naciste Bueno, empecemos por donde nací. Yo nací en Jalisco, el estado de Jalisco, y pudiera decir que fue un rancho. Un rancho que viene siendo fuera de la ciudad. Es un ranchito muy pequeño, con muy poquita gente, pero de ahí parece que tenía 2 años cuando nos fuimos al Distrito Federal, que es México DF. Ahí estuvimos, ¿sigo? Ahí estuvimos hasta que yo cumplí la edad de 6 años. 6 años, parece que mi papá, pues él en ese tiempo él ya venía a Estados Unidos y decide traernos aquí a Estados Unidos a la familia completa, que éramos 5 hermanos, y mi padre, mi madre, y yo llegué aquí cumpliendo casi los 7 años de edad, ¿A dónde? a Chicago, Illinois. A Chicago, Illinois. Ajá. Allí crecí, fui a la escuela, llegué a segundo grado de primaria. Al siguiente año yo ya sabía leer, escribir el inglés, ya lo podía leer muy bien. Me encantó la escuela. Después, puedo hablar me cambié, parece que me cambié de escuela, pero seguía ahí hasta el octavo año, que es cuando mi madre decide que nos regresemos a México. Nos regresamos, a México, y ahí sigo también lo que sería la high school. No sé qué Muy más. bien, muy bien. ¿Podrías comentarme un poquito sobre los valores de familia que te transmitieron y que tú continúas hoy en día? Mis padres. Sí. Ok, pues yo pienso que ellos siempre me dieron muy, muy buen ejemplo. De hecho, cuando nos movimos para México fue por eso, porque él sabe que cumpliendo la mayoría de edad, que son los 18 años, pues tú tienes un poco de libertad aquí para moverte a vivir solo o ya ser una persona independiente, y realmente él no quería eso. Entonces, esa fue una de las decisiones por las que nos movimos a México. Pero Quería preguntarte, en este viaje de México a Chicago y luego de regreso a México, esta experiencia para ti, ¿podrías hablar de cómo tú te sentiste en estos cambios? pues de hecho, siempre me quería mover para atrás, para México. Siempre quise devolverme a México, pero ya no fue igual, porque cuando yo llegué a México, sí me gustó México, todo muy bonito, pero ya estaba acostumbrada a lo que era Estados Unidos. Pero viví feliz porque la cultura mexicana es hermosísima, y el estar cerca de mi familia me hacía sentirme todavía mejor. ¿Qué cosas de la cultura mexicana te hacen felices o te gustan? La naturaleza, la libertad con la que uno vive en México, que no es tan estresante como vivimos aquí en este país, que aquí vivimos más trabajando. Y en México como que hay más convivencia con la familia. Me estabas hablando un poquito de los valores esos valores, el valor, ¿qué tipo de valores morales o Sí. religiosos o espirituales o sobre la educación? Pues muy bonito, porque yo estoy muy contenta de los valores que me dieron mis padres. Primero, que fue el respeto, pues tener siempre respeto hacia las personas, tener educación, un poco de educación a cómo ellos pudieron educarnos, tener esa educación de siempre saludar a las personas, de dar las gracias. Eso fue algo bien importante para mí, que yo le sigo inculcando a mis hijos. El salir adelante en la vida, el ser una persona trabajadora, y siempre nos decían, que nunca agarráramos las cosas ajenas de otras casas, que eso era robar, que robarse hasta un lápiz o una monedita ya era, nos iba a hacer unas personas malas en este mundo. Entonces, esos mismos valores yo les inculco a mis hijos. La verdad que yo trato de eso que a mí me inculcaron mis padres y que me sirvieron para ser una persona de bien, es lo que yo sigo tratando de hacer con mis hijos. Muy bien. Te pregunto, Irene, ¿todavía tienes familia en México? Sí y no. Mis padres realmente casi están aquí, mi familia completa casi está aquí, pero si vemos por el parte de los primos o de las tías, sí, pero la familia más cercana, la mayoría está aquí en Estados Unidos. Cambiando un poquito de tema, tú eres la manager, ¿verdad? La gerente del restaurante Fiesta Mexicana, así que supongo que la comida es importante. ¿Me podrías hablar un poco sobre la importancia de la comida en tu cultura? Pues sí, es muy importante porque pues fue con lo que crecimos. De hecho, cuando yo me vine de chiquita a Chicago, realmente mi papá nunca nos llevó a comer comida americana. Él siempre decía que comiéramos sanos en familia y siempre procurábamos tener los frijoles, el arroz, el bistecito con chile y siempre las tortillas, que es lo primordial para nosotros, la leche, que si la mamá nos hacía avena, atole, todo eso era primordial en la casa y hasta cocer una olla de elotes cocidos. Entonces sí estábamos muy, muy impuestos a esa cultura de comer comida mexicana. Y nunca hacía los tamales, especialmente los tamales, el pozole, cuando viene la Navidad y hasta los buñuelos. Siempre lo Sí, hacen. el ponche, el champurrado, todo eso. Qué magnífico. ¿Quién te enseñó a cocinar? Pues yo pienso que fue un poquito de muchos lados. Mi mamá, que siempre nos inculcaba que nos enseñáramos a cocinar y arrímense porque les tengo que enseñar para que el día que se casen sepan, aunque sea cocer unos frijoles. Mi mamá, mi suegrita, también ella siempre si yo quería, no sabía algo, yo siempre le decía, ¿y cómo se hace esto? Y ella también. Y hemos intercambiado, como mi esposo es cocinero, hemos intercambiado recetas y que ponle y que quítale. Entonces, esa es una también de las cosas que hemos aprendido, tanto él de mí como yo de él. Y no es que sepa cocinar mucho, pero sí sabemos un poquito cocinar los antojitos mexicanos. Muy bien. La comida es una manera de mantener la cultura, ¿verdad? Sí. ¿De qué otras maneras mantienes la cultura mexicana en tu vida? Pues la cultura mexicana yo pienso que más que nada se mantiene manteniéndonos en familia. Si viene un cumpleaños, se invita a la familia y se cocina mexicano y después de la comida es la convivencia. Es reír, es recordar, es oír música. Es de todo. Y después vienen los días festivos, como viene siendo la Independencia de México, lo igual lo festejamos. Vienen las Navidades y volvemos a los tamales, al pozole, a todo, al champurrado, a todo eso. Entonces, sí, es eso. De esa manera, mantenemos. ¿Y podría hablar un poco sobre la fe y la espiritualidad que tú practicas, cosas que aprendiste en tu niñez y que todavía crees en ellas y practicas? Sí, de hecho, otra cosa que le tengo que agradecer a mis padres de que desde que éramos chiquitos nos llevaban a la iglesia católica y que después, cuando empezamos a crecer, pues igual si ellos iban en la mañana, ellos decían, y después de trabajar, a misa los domingos y a misa se va los domingos. Y pues después de que me casé, pues aquí en Estados Unidos siempre tratando de buscar una iglesia católica, que si voy, que si no voy, que dónde está, que si puedo o no puedo. Y pues ya aquí en Mount Vernon pues encontramos una iglesia, que es la de St. Vincent de Paul, Y pues ya más me he relacionado allí porque ya gracias a Dios nos hacen una misa cada mes en español y participamos tanto en leyendo la lectura, juntando las limosnas, las peticiones, las ofrendas. Entonces ya estamos un poquito más involucrados. Si es en inglés, igual vamos, pero ya sabemos que cada fin de mes viene la misa en español. Me gustaría que habláramos un poquito de tu viaje a este lugar, a Knox County. ¿Cómo y por qué tú y tu familia se vinieron para Mount Vernon? Ok, cuando yo me casé, que fue en el año 94, mi esposo me llevó a North Carolina, a un pueblito chiquito radicaba su hermano, que también tenía un restaurante. Pero pues nosotros siempre buscando mejores oportunidades, mi hermano abrió un restaurante aquí en Mount Vernon y necesitaba gente. Y pues él un día me marcó por teléfono y me pregunta que si teníamos trabajo, que si no nos gustaría movernos. Para mí era muy bonito que me dijera eso porque yo sí me quería mover por el puro hecho de que la familia estaba en Ohio. No sabía cómo me iba a ir, ni mucho menos, pero ya con que nos ofrecían mejor sueldo, nos ofrecían una oportunidad a futuro, yo decía, sí, vámonos. Y fue de la manera que llegamos a Ohio. El restaurante de fiesta mexicana nos trajo a Mount Vernon, Ohio. ¿Y cómo ha sido esta relación con la gente no latina de Mount Vernon? ¿Cómo es tu interacción con la gente que no es latina de aquí, que no es tu familia? Ok, de hecho yo nunca he tenido ningún problema en lo más mínimo. Yo pasé por un problema de inmigración y la interacción que yo tenía con ellos me ayudó bastante porque la gente me apoyó muchísimo con cartas, desde las escuelas, las iglesias, la gente que yo conocí en el restaurante, de los colegios y también la iglesia. Y hasta el mayor de Mount Vernon y la policía. Por el puro hecho de que yo a veces les ayudaba, ellos me hicieron muchísimas cartas y inmigración realmente supo que realmente me valoraban como persona aquí en Mount Vernon. Y yo les agradezco muchísimo. Entonces, yo no tengo ningún problema. De hecho, yo siempre les digo a los empleados de Fiesta Mexicana que los clientes que entran por la puerta a comer no son clientes simplemente, son nuestra familia, porque así los vemos. ¿Cómo dice que tú los ayudabas, que ayudabas a la comunidad? ¿De qué manera has contribuido, además de ese estupendo restaurante que tienen, de qué otra manera has contribuido a apoyar a la comunidad general de Mount Vernon? Pues ayudando cuando me lo han sugerido o me han necesitado, ellos han tenido mis teléfonos y hablo, puede ser la policía, puede ser el Health Department, puede ser, he participado ayudando más que nada interpretando del inglés al español en la corte, ayudé en una ocasión varias veces en la policía, el Health Department, en las escuelas, llevar a las personas que me lo solicitaban al hospital para interpretarlos si tenían una cirugía o simplemente una cita de doctor o de dentista. Entonces tú eres completamente bilingüe. Gracias a Dios, Sí. sí. Entonces, ¿tienes hijos, Irene, y son bilingües tus hijos? Tengo dos hijos, uno de 19 y mi niña que va a cumplir 14. Y sí, los dos son bilingües. ¿Te parece esto muy valioso y por qué? Muy valioso y no quisiera que perdieran su cultura, igual que nosotros, porque yo de hecho desde que empezaron ellos a crecer, los dejaba ver televisión en inglés, pero no les permitía hablar inglés una vez que lo aprendieron, porque yo siempre les decía que en la casa habláramos español y que el inglés lo aprenderían en la escuela. Y te ha resultado eso, Muy ¿ah? bien, gracias a Dios, sí. Podemos hablar un poquito sobre un día típico para ti en Mount Vernon. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo pasas un día en tu tiempo ocupado, en tu trabajo también? Sí, bueno, cuando trabajo, pues muy temprano me voy a trabajar porque siempre me gusta estar temprano antes de que lleguen los demás empleados para revisar que todo esté bien. Y pues Pues sí, son bastantitas horas las que trabajo. Trabajo puedo trabajar el turno de la mañana y agarro un break. Y pues en la hora de break vengo y cocino, le cocino a mis hijos para dejarlos comidos y regresar al trabajo. Pero si es un día que descanse la tarde, de igual manera procuro, si tengo quehaceres en la casa, pues me pongo a lavar y a planchar y a limpiar la casa. Y si no, procuro dedicárselo a mis hijos, ya haciendo actividades que a ellos les gustan. Puede ser el deporte, o puede que simplemente quieran ir a tomarse un helado o salir al Mola Columbus o pasándolo aquí en casa también. Cuando hablas, la escuela y la educación es un valor importante para ti, si podemos volver a ese tema, ya que estamos hablando de los hijos. ¿Cómo crees que la escuela y otras organizaciones locales pueden ayudarles a los hijos latinos a entrar a la universidad? Pues eso sí, para mí es muy importante de que sí hubiera más oportunidades para a las personas hispanas o latinos. No sé si puedo hablar del seguro. Entonces, sí, si hubiera más oportunidades para los latinos, sí sería muy, muy bien. ¿Y qué consideras serían oportunidades? ¿Qué necesitan los chicos, la juventud latina? ¿Qué necesitan los muchachos de la edad de tus hijos para tener mayor oportunidad de Pues yo entrar? pienso que aquí este país sí nos brinda muchas oportunidades. Simplemente es de que ellos quieran salir adelante y que Bien. tengan ganas de hacerlo. Entonces, volvamos al tema de la interacción con la comunidad en Mount Vernon. ¿Cómo reacciona la gente en Mount Vernon cuando les dices o les cuentas sobre tus raíces culturales? Pues de hecho aquí la gente se emociona muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque como les digo, aquí en Estados Unidos la vida se vive muy a la carrera y donde les contamos tan solo el puro hecho de cómo convivimos, la convivencia, de lo que hacemos, que si vienen las Navidades hablamos de las piñatas, posadas, les encanta escuchar las historias de México y de hecho la gente nos cuenta cuando toman vacaciones lo bien que la pasan. El asunto de las posadas y de las peregrinaciones que hacen ustedes en esta comunidad, ¿puedes hablarnos un poquito sobre eso? Sí, tratamos de, bueno, como le digo, vamos a la iglesia y ya estamos envueltos un poco porque nos dan una misa en español, pero también tratamos de hacer cuando viene el novenario de la Virgen, a la Virgen de Guadalupe, que viene siendo en diciembre. También hacemos un novenario y procuramos que sea en cada casa para poder rezar un rosario, cantamos, le cantamos a la Virgen de Guadalupe. Y cenamos y convivimos un poco como familia hispana. ¿Ves la cultura latina representada en Mount Vernon? Pues yo pienso que la comunidad hispana es, no sé si poco o muy tímida, y que debemos de darle más información y animarlos para que sí sean, o sea, representadas aquí en Mount Vernon, porque sí es muy tímida la comunidad y simplemente tenemos que como darles el empuje. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar esta representación o dar este empuje del que tú hablas? Pues sí, con más información y con todas las cosas, o sea, la información como la que nos están dando ahora ustedes, yo siento que una vez que vean este proyecto, para ellos va a ser muy importante y se van a animar más. Muy bien. Si pudieras cambiar algo en Mount Vernon o en Knox County, ¿qué harías y cómo lo cambiarías? ¿Refiriéndose a qué? En general, si tú pudieras soñar sobre otras maneras de hacer las cosas en Knox County o de la relación entre latinos y no latinos o la participación de los jóvenes. Pues que hubiera a lo mejor un no nada más así decir, la gente va a comer al restaurante, como ya somos amigos, se puede decir en el restaurante, poder hacer más actividades y que los americanos también se vean envueltos con nosotros y que les guste. ¿Qué quisieras que la comunidad de Mount Vernon supiera sobre ti? Pues que supiera que nuestras raíces son muy valiosas para nosotras y pues que nosotros venimos aquí a trabajar, a echarle ganas y que no venimos a quitarle el trabajo a nadie y que simplemente queremos salir adelante en este país. ¿Te ha cambiado en alguna forma tus experiencias en Knox County? Es decir, ¿te ha cambiado tu forma de ser, los años que has vivido aquí, en esta comunidad? A mí siempre cuando yo llegué aquí, de hecho, Ohio no me gustó. No me gustó, yo vi, dije yo, Dios mío, me cambié de North Carolina a Ohio. Pero no sé, será que la gente me ha tratado muy bien aquí y me siento, yo pienso que yo, de hecho, me he movido dos veces por cuestión de trabajo y vuelvo. Vuelvo porque sí me agarra la nostalgia por mi pueblito. Por el pueblito de Mount Por Vernon. el pueblito de Mount Vernon, Oh, sí. qué Sí. bueno. Sí, entonces este es tu lugar. Este es mi lugar, aquí es donde mis hijos han crecido. Una nació aquí y el otro nació en North Carolina, pero sus raíces están aquí y realmente no me quisiera mover de aquí. Muy bien. ¿Hay algo, algún tema del cual no hemos hablado que quisieras añadir hoy? Ah, pues no, realmente no. Bueno, pues ha sido un placer, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu participación en este proyecto de Lira y ha sido un gran placer hablar contigo, Irene. Igualmente, muchas gracias. Gracias.